comentado la ceguera que hemos publicado, que incluso en algunas ocasiones he escrito sobre ello o incluso he investigado. Entonces, inmediatamente que me comentaba, me hacía esa interrogación de Cano, pues me venía a la cabeza una idea que no deja de ser un experimento, esto es una especie de laboratorio, lo que os voy a comentar hoy, en el que el principal beneficiario creo que voy a ser yo, en el sentido de que es una propuesta que todavía está en proceso de maduración y que tiene que ver con algo tan extraño como los papeles estos que tenéis en la mano sobre las intersonas anarquistas, ¿no? Algunos sonará lo de las intersonas porque es un concepto utilizado por William Burroughs, ¿no? El escritor, ¿no? Pero ya os comentaré exactamente qué tiene que ver esto de las intersonas anarquistas y la propuesta que es, ¿no? En el fondo es una... intentaré ser breve porque, bueno, tengo fama de hablar mucho y cosa que me acompleja a veces porque necesito desarrollar, al menos en el día de hoy, con más razón, porque creo que tiene su complejidad todo el tema de las intersonas, ¿no? Pero sin duda alguna hoy lo importante va a ser el debate y lo que podamos aportar, ¿no? En el medio en el que nos movemos no tiene por qué ser necesariamente anarquista, aunque la charla hoy se llame Intersonas Anarquistas. Creo que lo que escasea es precisamente la necesidad de debatir, ¿no? Estamos inmersos, creo, al menos en mi opinión, en una escena bastante previsible, bastante convertida en ideología, convertida en un código cerrado, ¿no? Y creo que a mí lo que más me interesa en el momento en el que yo me encuentro personalmente es el plantear preguntas, ¿no? Plantear preguntas que parecen obvias, pero que creo que escasean, ¿no? De hecho, antes lo comentaba con Carlos, ¿no? Me decía, no sabía dónde ubicar un libro, ¿no? Un libro de grupo surrealista. Y eso está bien, ¿no? Porque creo que lo importante en el momento en el que nos encontramos es lanzar la pregunta de a ver qué sucede, ¿no? Hacer algo y a ver qué sucede, ¿no? En el fondo es la última aspiración de todos los movimientos en el arte y en la cultura que intentaron provocar una ruptura, ¿no? Ya sea el punk, ya sea Dada, ya sea el futurismo, ¿no? Aquí tenéis esto y a ver qué hacéis con esto, ¿no? Eso que parece tan básico creo que es lo que más escasea y lo que al menos yo he hecho falta. Y después, por otro lado, antes de comenzar la charla, decir que esto obviamente es una opinión personal. En el fondo, como veréis, es una especie de tierra quemada del momento actual, ¿no? El momento actual a nivel general y el momento actual de cómo yo lo considero, siempre por supuesto, mi modesta opinión, el medio revolucionario alternativo que era marino ya, ¿no? El medio X, ¿no? Como lo queramos llamar, ¿no? Que es este precisamente donde estamos hoy. Hay una cita que encontré en un periódico, en un suplemento, El País de las Tentaciones, el suplemento este horrible que se vende junto al País los viernes, ¿no? La cita era alucinante, ¿no? Porque creo que estaba escrita por un profesional de la moda y creo que respondía a muchísimas interrogantes, muchísimo mejor que cualquier sociólogo de izquierda y cualquier grupo de estudiosos en la teoría de la comunicación, ¿no? La cita decía: si observas a estos famosos que están todo el día en los medios de comunicación, te das cuenta de que no es por nada que hagan, sino por su conducta escandalosa. La moda ha cambiado, sí, pero la prensa también. En 15 años se ha extendido el virus de cortar y pegar, de la información que se transmite sin contrastar. Hay demasiado ruido y no hay espacio para historias que no sean escandalosas. Todo está accesible al momento, se informa tanto de cualquier cosa que es como si no se informase de nada. Así es mucho más difícil destacar. Esto que lo decía un profesional de la moda creo que se puede aplicar a todo, ¿no? Y además, habla de una palabra que creo que es muy importante, ¿no? Decía ruido, ¿no? En el fondo yo creo que lo que vivimos es eso. Y en el fondo creo que es el mismo sentimiento que experimentó Walter Benjamin cuando por vez primera vio una película. Él era un amante de la fotografía y cuando ve por vez primera una película, lo que dijo fue que no entendía nada, ¿no? No entendía nada. Las primeras películas la gente miraba a ver dónde entraban los personajes, ¿no? Estaba acostumbrado a las obras de teatro, ¿no? Entonces la sucesión de fotogramas tan rápido les perturbaba, decían, no entiendo el argumento, no entiendo el argumento, no entiendo este personaje, quién es, dónde entra. Creo que vivimos en una época similar. En el fondo ya es ruido todo, ¿no? En el fondo es ruido. Antes comentaba con ella y con Carlos, bueno, una anécdota que me había pasado en un programa de Radio Nacional de España y creo que es un síntoma de la época en la que vivimos, no todo vale, ¿no? Entonces, en el fondo, cualquier discurso al final se convierte en ruido, ¿no? Dentro de ese ruido podemos pensar, bueno, es que hay discursos que son irrecuperables, ¿no? Creo que no hay ningún discurso que sea irrecuperable. Todo ha sido recuperado. Solo quiere decir que no haya posibilidades para la revuelta, posibilidades para la utopía, ¿no? Pero al menos el papel que me incumbe hoy es plantear la duda y hablar de tierra quemada precisamente, ¿no? El fenómeno más extremo de las últimas décadas, que en su día se planteó como absolutamente irrecuperable, no es otro que el terrorismo. El terrorismo ha sido recuperado también. Hace aproximadamente 5 o 6 años en Alemania, en un museo de arte moderno, nos llevamos la sorpresa de que se lleva a cabo una retrospectiva de la RAF, ¿no? de la fracción del Ejército Rojo, ¿no? Vosotros conocéis seguramente la RAF. La RAF, no es el momento ahora aquí hablar de ese grupo armado, pero fue un grupo armado alemán que cometió muchísimos asesinatos, sobre todo a finales de los años 70, y nos podemos imaginar en Alemania el escándalo que se provoca cuando precisamente la RAF entra en el mundo normalizado y entra por la puerta de la cultura pop, ¿no? En un museo de arte moderno. Es una retrospectiva que lleva a cabo el hijo de una militante, Gunter Ensslin, el hijo de Gunter Ensslin, de una militante de la RAF, ¿no? Inmediatamente hay un escándalo en Alemania. ¿Cómo es posible esto? Es como si... cuando he comentado esta anécdota, me acuerdo en una Salamanca, precisamente una chica al final del debate decía, bueno, pero es que ya ha pasado en el País Vasco, ¿no? El museo que se hizo sobre ETA, ¿no? Nos podemos imaginar el Reina Sofía, ¿no? Una retrospectiva sobre ETA. Pues nos podemos imaginar eso, ¿no? Si nos lo extrapolamos a Alemania, lo que puede suponer o lo que ha supuesto esa exposición, ¿no? Incluso uno lee, se queda absorto, que hay una moda en Alemania que se llama Prada Minkoff, en la cual se reproducen y se manufactura a gran escala almohadas, camisetas con el logo de la RAF, ¿no? Incluso se habla de que las gafas Ray-Ban que utilizaba Ulrike Minkoff se convierten en otra vez en superventas, ¿no? Todos los chicos y las chicas guapas desean tener la imagen de la RAF, ¿no? Incluso los pantalones que utilizaba Andreas Wallis. Uno no sabe qué pantalones son esos, pero esos supuestos pantalones se convierten en superventas, ¿no? Incluso el único libro que permitían los carceleros de la prisión de Stangheim, donde se suicidan a finales de los años 70, se suicidan entre comillas, algunos militantes de la RAF a finales de los años 70, el único libro permitido por los carceleros era Moby Dick, de Herman Melville, que es un libro maravilloso, pero ese libro era utilizado para enviar mensajes secretos a la gente que estaba afuera, ¿no? Cogían el libro y señalaban algunas letras y luego, cuando el libro devolvía, se podían formar frases, formar mensajes con las letras que se habían señalado, ¿no? Moby Dick se convierte en superventa, ¿no? La gente intenta desvelar lo que permanece oculto en Moby Dick, ¿no? Incluso una revista de moda hace un reportaje fotográfico donde aparecen modelos, hombres y mujeres, perfectamente uniformados con esta supuesta imagen pop de la RAF, delante de un coche de alta cilindrada con el maletero abierto, ¿no? Y con unas medias en la cara, ¿no? Lo que vienen a hacer es simular el secuestro precisamente de Slayer, ¿no? Uno de los empresarios que secuestró la RAF, ¿no? Uno cuando lee todo este tipo de noticias, podemos tirar de nuestras propias bibliotecas, ¿no? Nuestros propios referentes, ¿no? Podemos ir a Bataille, podemos ir a Foucault, podemos ir a Debord, podemos... Creo que quien ha dado en el clavo es un horrible grupo de pop, se llamaban The Police, y en una letra ellos dicen, no se puede ser rebelde cuando ser rebelde es la norma, ¿no? Y esa es la época actual, ¿no? No se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma. Hay una cita del libro de Moby Dick, precisamente, que habla del Capitán Ahab. No sé si habéis leído Moby Dick. Bueno, el Capitán Ahab es este que sale siempre en los fotogramas. Hay una película de Gregory Peck, que aparece un tipo enloquecido con la pata de palo, ¿no?, intentando perseguir a la ballena blanca. La ballena blanca es una metáfora de muchas cosas, ¿no? En este caso, la ballena blanca yo la veo como ese pensamiento utópico, ¿no? Y en el fondo, el rebelde se ha convertido ya en el Capitán Ahab. Capitán Haddon siempre está malhumorado en todo el libro, hay momentos que te ríes mucho, ¿no?, porque siempre está gruñendo, ¿no? Este hombre solo tiene una obsesión, perseguir y cazar y dar muerte a la ballena blanca, ¿no? Al final los rebeldes son como el capitán Hook, que en el libro es definido como un viejo de canosa cabeza persiguiendo con maldiciones a una maldita ballena por el mundo entero, al frente de una tripulación compuesta principalmente de canallas, parias y caníbales. Este es el espacio en el que la rebelión, digamos, está reconducida, ¿no? Canallas, parias y caníbales. Un anarquista llamado Bob Black decía en el 85, los principales obstáculos para el anarquismo son los anarquistas, ¿no? Y la frase era todavía más brillante, decía, los anarquistas son una de las principales razones por las que la anarquía sigue siendo un epíteto sin la más remota posibilidad de realización. Francamente, la mayoría de anarquistas son incapaces de vivir de forma autónoma y cooperativa. Y terminaba diciendo, muchos de ellos no tienen demasiadas luces. Este lo decía un anarquista, ¿no?, que se llamaba Popular. Creo que ya no hacen falta nuevas teorías, ¿no? Creo que ya prácticamente esto de las personas anarquistas no pretende ser una nueva ideología, ni una nueva teoría, ¿no? Creo que lo que necesitamos precisamente no es copiar y pegar otros modelos que han existido en el pasado, en los 60, en los 70, en el siglo XIX, a finales, sino simplemente plantear nuevas habilidades, ¿no? Nuevas habilidades con el tema de, precisamente del anarquismo. ¿Qué interpreto yo con esas nuevas habilidades? Anticipación, claridad, imprevisibilidad, ¿no? Creo que es lo fundamental, o al menos, ¿no? Creo que crear nuevas teorías ahora mismo es precisamente una condición posmoderna, ¿no? La posmodernidad es jugar con las piezas, ¿no? Lanzamos las piezas al suelo, las movemos y ya tenemos un nuevo producto, ¿no? Un nuevo producto siempre basado en la novedad. Parece que fue ayer cuando se hablaba del movimiento antiglobalización. Desapareció, ¿no? Desapareció, bueno, otros se convirtieron ese movimiento antiglobalización en un modo de vida, ¿no? Un modo de vida algunas veces incluso hasta muy rentable económicamente. La guerrilla de la comunicación, que se hablaba hace años, ¿no? El colectivo Yo Mando en Madrid, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora, ¿no? El otro día salía una noticia de Chávez y la revolución bolivariana donde decía, tenemos que crear cuadros de auténticos revolucionarios dedicados a la guerrilla de la comunicación. Y precisamente eso. La guerrilla de la comunicación es la que manda en los periódicos y en las radios oficiales. La mayor parte de aquellos héroes de mayo del 68 terminaron adscritos a periódicos, a televisiones, haciendo cine, etcétera, etcétera. Esto de la intersona, ¿no? La intersona es un concepto de William Barrow. Si habéis leído algún libro de William Barrow, es difícil, ya sea Yonki, ya sea El almuerzo desnudo, ya sea Nova Express, es complicado cuando te preguntan, bueno, ¿de qué va este libro de William Barrow? Es difícil decir de qué va un libro de William Barrow, ¿no? Sí, Yonki podemos decir, ya por el título, que es la vida de el reflejo de la vida de un yonki, ¿no? El descenso a los infiernos, y básicamente es eso, ¿no? En clave biográfica, porque William Barrow vivió todo eso, ¿no? Pero William Barrow lleva a cabo una técnica literaria, que es a mí la que me interesa, que se llama Kutab, ¿no? Kutab, él no la inventa, él coge esa idea de otras fuentes, del poema dadaísta, que básicamente es trocear una gran frase, meterla en una bolsa, lanzarla, ¿no? Y ese. En los Kutabs, William Barrow tiene aproximadamente la fundación, él ya murió, la fundación que tiene las obras y los manuscritos originales de William Barrow tiene cerca de 6.000 folios todavía no publicados con Kutabs. Él se dedicó a escribir muchísimo y luego muchos de esos textos él los copiaba y los pegaba de forma muchas veces aleatoria, ¿no? Por eso, cuando uno lee un libro de William Barrow, llega un momento en que te crea una sensación de perturbación porque no sabes muy bien el hilo conductor, ¿no? Dice este personaje, ¿no? Es como lo de los cadáveres exquisitos, ¿no? En una hoja la doblas en dos, uno pinta en un lado, otro pinta en otro, y cuando se abre esa hoja da lugar a una nueva imagen, ¿no? Pues las intersonas de William Barrows son, dentro de ese aparente caos que son las historias de William Barrows, entran y salen personajes de forma aleatoria, ¿no? Hay un aparente caos, pero dentro de esa intersona uno puede entrar y salir. Hay personajes en las obras de William Barrow que entran en el capítulo segundo y desaparecen luego, ¿no? En esto que os he dado, aparece una persona que no hay quien la entienda, la de arriba, que es la del almuerzo desnudo, ¿no? De Naked Lunch. Y dice, puedes meterte en el almuerzo desnudo en cualquier punto de intersección. Es una heliografía, un manual de bricolaje. Esto es lo interesante, ¿no? Un manual de bricolaje. Las intersonas anarquistas, y ya os iré comentando qué es lo que entiendo yo por eso precisamente, es un manual de bricolaje también, ¿no? Únicamente hay dos elementos estáticos, que es el principio y el final. El principio yo lo he puesto como el interés compartido por la realización de los deseos radicales. La intersona sería lo que sucede en medio, ¿no? Y al final los deseos radicales se realizan. Para ir adelantando ya un poco qué es esto tan extraño de las intersonas, esto que está sucediendo hoy es una intersona anarquista, ¿no? Hay un interés compartido al principio de esa experiencia, que es precisamente la realización de los deseos radicales, y lo que sucede en medio es imprevisible. Aquí seguramente a este proyecto entrará, saldrá gente, movido precisamente por esos intereses, a lo mejor no vuelve más nunca, ¿no? Pero la experiencia ya lo ha marcado de alguna manera, ¿no? Esto suena mucho a grupos de afinidad, y por eso me centraré precisamente en eso, ¿no? Grupos de afinidad. Y el final es evidente, ¿no? El final es precisamente esos deseos radicales, ¿no? Y a mí esa frase me parece muy interesante porque creo que resume lo que para mí es precisamente el anarquismo, ¿no? Los deseos radicales. Decía William Burroughs, hay que ser como partisanos. O sea, hay partisanos por todo el mundo. El partisano es simplemente el individuo perfectamente consciente de la existencia del enemigo y de sus métodos operacionales y que está dispuesto a ponerlo todo en juego para combatirlo. En el fondo creo que el otro día hablando con una amiga decíamos, o al menos yo le decía, digo, es que me siento que tengo más en común con el panadero de enfrente que con vosotros, a lo mejor, ¿no? No nos conocemos, ¿no? Pero con cualquiera, ¿no? En el fondo no nos diferenciamos en nada, ¿no? Esto no es algo, por supuesto, original mío, ¿no? En el fondo reproducimos las mismas miserias, ¿no? Básicamente. Bueno, todo muy gris, ¿no? Pero creo que es lo importante, al menos ahora. Creo que en el fondo es lo que decía William Burroughs, ¿no? Decía, el partisano es el individuo perfectamente consciente de la existencia del enemigo y de sus métodos operacionales. En el fondo lo único que nos diferencia es el modo en que miramos el mundo, ¿no? El modo en que, de alguna forma, descodificamos la información, ¿no? Descodificamos la historia. Pero en el fondo todo, básicamente, seguimos siendo de una manera muy similar, por mucho que pertenezcamos o nos sintamos partícipes de algún movimiento, alguna subcultura, ¿no? Alguna contracultura. Yo he apuntado aquí lo que entiendo que es precisamente la necesidad de esas personas anarquistas o como se quiera llamar, ¿no? Y también es una crítica a la escena actual, ¿no? Creo que lo importante es la necesidad de aventura, ¿no? En la película está Piratas del Caribe, hay una, no sé en qué parte, no está mal la película, habéis visto la película, ¿no? En una parte está muy bien, ¿no? O sea, vale, que es muy comercial, tal, y después hay que ir correcto y directo, pero la película está muy bien. No sé si en la tercera parte había una escena en la que están buscando una especie de, bueno, van en el barco este donde están esa especie de muertos, ¿no? De los antiguos piratas y demás, ¿no? Y entonces están buscando una isla perdida, una isla donde se esconde un tesoro, ¿no? Entonces empiezan a buscarlo y no dan con esa isla, ¿no? Incluso tienen un mapa, ¿no? Y van diciendo, Johnny Depp, ¿no? Va diciendo, pero debería estar aquí, ¿no? Estamos justo en ese punto, ¿no? Y no lo encuentran, ¿no? Entonces llega un momento en el que dicen, habrá que perderse. Entonces, perdiéndose, encuentran la isla, ¿no? Creo que eso es interesante. Y volvemos al punto de partida de la charla, al comienzo cuando os decía, a ver qué sucede, ¿no? Porque creo que eso es lo que falta hoy en día, ¿no? La necesidad de aventura, ¿no? De considerar, a ver qué sucede. La inmensa mayoría de los movimientos, hablo a todos los niveles, hablo de las sufragistas, hablo del movimiento de liberación animal, hablo de los propios situacionistas, hablo del punk, ¿no? Y más y con más razón en el caso del punk, ¿no? Realmente se basaba en eso, ¿no? En a ver qué sucede, ¿no? Cuando Duchamp en 1916, creo que fue, cogió y colocó ese urinario, era un retrete comprado y lo expuso en una feria de arte. Él decía, voy a poner esto ahí en una feria de arte a ver qué, qué hacen los críticos, ¿no? Ya le habían prohibido varios años antes un cuadro que era una mujer bajando una escalera, decían que se veía un cuerpo desnudo, realmente ves el cuadro y ahí no se veía nada porque no se entendía nada. Pero el urinario lo pone allí y dice, vamos a ver qué, qué hacéis con esto, ¿no? Precisamente respondiendo, haciendo esa misma pregunta que creo que es interesante, ¿no? Los críticos que hicieron dijeron, no lo vamos a prohibir. Todo lo contrario, dijeron, ese es el arte moderno. Ese es el arte moderno, ¿no? Y esto sucede en 1916. ¿Cuál ha sido el final del camino? O todavía quizás no estamos en el final del camino. La RAF entrando en un museo de arte moderno. Esto no plantea desmoralizar o desmovilizar, ¿no? Sino precisamente hacer entender algo que ya sabéis vosotros seguramente. Estamos en la peor de las circunstancias posibles, sin duda alguna. En la peor de las circunstancias posibles. Este discurso que estoy haciendo aquí, que puede ser a lo mejor, bueno, está hablando de cosas muy radicales, esto, estarían ahora mismo aquí estudiantes de arte, estarían empresarios y todos dirían con la cabeza, sí, es cierto, ¿no? Es cierto. El Banco Santander hizo su última campaña, ¿no? La aquella que se veía revolución, ¿no? En los escaparates, ¿no? Pues de eso se trata precisamente. Hay un ecologista que se llama Margalef y él decía algo interesante, decía, no solamente se tiene que hablar de la contaminación medioambiental, ¿no? Sino se tiene que hablar de la contaminación de la información, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no? Hay un profesor, creo que es profesor de estética, que se llama Ruber de Ventós. La verdad es que los libros de Ruber de Ventós valen mucho la pena. Son difíciles de leer, pero siempre tiene momentos maravillosos, ¿no? Y él en una cita, en uno de esos libros, dice, que nada vale fuera de toda cotización en el mercado significa también que vale todo lo que entra en él. No se trata pues de un mercado cerrado, se caracteriza al contrario por su tolerancia, por su inmensa capacidad de recuperación y asimilación. Cuando la revolución o el cambio llega a ser un imperativo de la modernidad, también la recuperación se hace imperativa y codificada. Superarlo todo significa también estar dispuesto a recuperarlo todo. Solo son necesarios unos precisos ritos de pasaje, la asignación de un título retro, aplicación de un adjetivo como perverso, para que cualquier realidad profana se vuelva carne de su carne, cultura de su cultura. Lo transgresor ya no existe prácticamente, ¿no? Para mí lo transgresor es la ruptura radical de los códigos, ¿no? Ya sea la ideología, ya sea las formas en las que se expresa la posmodernidad, como lo queramos llamarlo, ¿no? Pero ya nada aterroriza, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ni siquiera el terrorismo. ¿Quién les iba a decir? En los años 70 los alemanes les dirían, no, no, es que dentro de 30 años vais a tener el coche todavía, si os acercáis, todavía huele a quemado, ¿no? El último atentado de la RAF, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que habéis visto algo que os movilizase, ¿no? Porque yo lo que estoy harto es de ir a un restaurante y decir, ¿qué tal estaba? Está bien, ¿no? ¿Y qué tal la película? Está bien, todo está bien, ¿no? No hay nada que ofenda ya y nada que emocione realmente. Lo que yo decía en Salamanca y salía una del público, había una poetisa al lado mío que había leído después de mi parrafada, la poetisa empezó allí a declamar unos poemas sobre Ciudad Juárez, lo digo con todos los respetos, pero ella estaba como emocionada, lo estaba viviendo a la hora de recitar los poemas, ¿no? Y dijo, es el vivo ejemplo de que el otro ponente se ha equivocado, ella me ha emocionado, ¿no? Bueno, eso puede ser su propia opinión, ¿no? En mi caso. Cuando uno se encuentra con una experiencia en la política, en la cultura, en el arte, en la vida cotidiana, lo que busca es que lo movilice, ¿no? Y realmente no recuerdo la última vez que vi algo, viví algo que me ofendiera realmente o que me emocionase, ¿no? Creo que la última vez en que me encontré con un callejón sin salida fue precisamente cuando conocí a la primera persona transexual. Y eso fue súper curioso, porque iba por la calle y de pronto crucé una esquina y viene un transexual que era íntimo, era hombre-mujer, íntimo, íntima amiga de la persona con la que yo iba. No supe qué hacer, ¿no? No supe si darle un beso típico, ¿no? A los chicos le das la mano, mientras voy a ser buen rollista, dar besos a todo el mundo que no va conmigo, ¿no? Pero no sabía si darle la mano o darle un beso, ¿no? Esto que es puede resultar hasta gracioso, creo que es precisamente lo que uno busca, ¿no? ya nada aterroriza, ¿no? Ya no hay ningún, todo aparece como un territorio cultural ya conquistado. La vanguardia artística o incluso las corrientes políticas lo que buscaban era anticiparse a la historia, ¿no? Ya no hay esa capacidad de anticipación, ¿no? Todo ya es conocido. ¿Por qué? Porque si estamos en Lavapiés y queremos conocer la India, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es ir a un restaurante indio, ¿no? Comer su comida india, o si no, hacer como hacen los marxistas muchas veces, cada cierto tiempo, cuando se enteran que en Asturias suele ser, curiosamente, o en la zona del puerto Santa María hay una revuelta obrera, entonces traen a algún trabajador, ¿no? Como lo que ha pasado en el circo de Chile, ¿no? Traen a algún trabajador, lo pasean por aquí, por Madrid, ¿no? Para que vean realmente cómo es un obrero, ¿no? Cómo hablan, ¿no? Cómo huele ese obrero. Pues igual, lo mismo, ¿no? La percepción que tenemos ahora mismo es que no hace falta ir a la India para saber lo que hay en la India. Todo ya está conocido, ¿no? Antes, cuando había algún enigma, algo que no conocíamos, había un proceso de investigación. Esa investigación podía ser de muchas maneras. Podía ser la propia experiencia cotidiana de uno, ¿no? Lo que percibe en la calle. O podía ser incluso, hablo en la labor de escritor, ir a la biblioteca, ¿no? Ahora dice, no, tenemos un botón, ¿no? Donde está toda la información, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, vamos a la fuente, ¿no? Y la fuente ya tiene una trampa. Cuando tenemos alguna cuestión que nos interesa, lo que hacemos es ir a la FNAC. Ahí están todos los enigmas, en las estanterías, ¿no? O si no, precisamente, si queremos saber cómo es Oriente, precisamente, pues vamos a un restaurante, ¿no? A comer esa comida o nos juntamos con. Al final, el único enigma que queda es el de: ¿fue colonizada realmente la Luna? O ahora el 11S, ¿no? No existió realmente el 11S, ¿no? Fue todo un invento. No estoy ridiculizando esas teorías, ¿no? Pero estoy diciendo que esos son los últimos enigmas, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que lo dice todo, dice: el hombre moderno está conducido por una falta de pudor, la cómoda insolencia del ojo y la mano con el que tocar, lamer y palpar todo. Jamás admitirá que no le es lícito tocar todo, de que hay vivencias sagradas ante las cuales tiene que quitarse los zapatos y mantener alejada su sucia mano, ¿no? Por eso hablo de esto de Chile, ¿no? Que lo tenemos esa experiencia cercana, ¿no? Ver al presidente, ¿no? Los obreros saliendo del agujero, ¿no? Los ves ahí. Bueno, estoy exagerando las cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque precisamente creo que no se trata de venir aquí a hacernos la pelota, ¿no? Sino se trata precisamente de plantear preguntas, ¿no? Y de debatirlo. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es: el mapa no es el territorio. Hace unos años, aproximadamente 3 o 4 años, hablando con unos amigos, decíamos, era en la época en la que nosotros, hablo de la Felguera, habíamos hecho algunas acciones en Madrid. Una de ellas era un paseo por el subsuelo oculto de Madrid, no sé si os acordáis de eso, hace unos años, terminó con la zona centro, Lavapiés, tomado por los antidisturbios, saliendo policías del subsuelo de las alcantarillas. No es mi charla de eso, pero era una época donde se hicieron varias acciones de ese tipo. Y entonces, hablando con varios amigos, decíamos, nos interesaba esto del mapa no es el territorio, ¿no? La idea del laberinto. El laberinto es un espacio que se crea precisamente para perderse, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos reunimos, hicimos una reunión y dijimos, joder, deberíamos, si hacemos una acción que es proponer la construcción de un laberinto en el centro de Madrid, un laberinto, incluso una parada de metro que se llama ese laberinto, donde tú sales y vas a perderte, ¿no? Eso que puede parecer un juego, y lo es precisamente, realmente planteaba una crítica, o al menos teóricamente planteaba una crítica a la necesidad de convertir el tiempo en algo útil, ¿no? De convertir el tiempo en lo que se dice, ¿no? Mi tiempo es dinero, ¿no? Precisamente, ¿no? Nadie va a un sitio para saber que puede perderse, ¿no? Así son los laberintos, ¿no? Me acuerdo que a mí me entusiasmó el proyecto y empezamos a escribir un par de cosas y de pronto un amigo mío me dijo, pero si ya hay laberinto, ya hay laberinto. Lanza ese proyecto e incluso ofrécelo a Gallardón y a lo mejor el problema es que te va a decir que sí. Antes lo comentamos, hay un programa en Radio 3, que es totalmente incorrecto, ¿no? se llama Carne Cruda, no sé si lo conocéis, un programa que está muy bien, pero lo sorprendente y lo perverso es que cuando uno escucha ese programa donde ha dado cabida a todo lo que nos podemos imaginar y por supuesto a discursos mucho más radicales que el que yo estoy comentando hoy, ¿no? Yo le decía al que lleva el programa, ¿no? Le decía, pero esto es inaudito, ¿cómo es posible en Radio Nacional de España tener este programa? Dice, pues fue muy sencillo. Yo hice un proyecto, hablé con la directora de programación de Radio Nacional de España, tuve una entrevista con ella, se lo ofrecí, dijo, me parece fenomenal, no entiendo cómo nadie no nos ha ofrecido esto antes, ¿no? Precisamente en esa idea de que no se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma. En esto de las intersonas anarquistas, antes he comentado lo de los grupos de afinidad, ¿no? ¿Por qué los grupos de afinidad? Obviamente, las únicas posibilidades de actuar políticamente es por medio de los partidos políticos y por medio de lo que se llamaba antes los movimientos sociales. Los partidos políticos, no voy a hablar de esto aquí ahora porque está claro que todos más o menos creo que lo tenemos más o menos claro, ¿no? Los movimientos sociales se han convertido al final en negociadores freelance del poder, ¿no? El último ejemplo es ese nuevo concepto que hay de gestión cultural, ¿no? Hace aproximadamente 15 años, aquellos que no podían permitirse que su padre les pagase sus caprichos, tuvieron la desgracia de entrar en las primeras ETT, eran peores que ahora todavía, imagínate. Fueron insultados, fueron menospreciados por mucha gente del propio movimiento, ¿no? Gente que hoy en día tiene nombres y apellidos y que cuando se dieron cuenta que trabajar jode, ¿no? Entonces ese tipo de discursos se acabaron, muchos se montaron lo que se llamaba cooperativas, hoy en día también, muchos abrazaron las ONG, muchos abrazaron aquello que decían odiar, ¿no? La siguiente vuelta de tuerca, como cada cierto tiempo hay que cambiarle el nombre a las palabras, es precisamente eso de gestión cultural, ¿no? La gestión cultural es lo que está pasando en Lavapiés con la tabacalera. Yo aquí no voy a entrar a valorar, he ido un par de veces allí, creo que hay unos bailes, hay clases de baile los jueves, muy divertido, por cierto. En el fondo es la utopía organizada. Los ocupas tienen por fin el sitio donde divertirse, ¿no? Donde conseguir los fines más vulgares, porque en el fondo se trata de eso, ¿no? Un sitio donde poder ligar, un sitio donde poder desarrollar tus actividades. Y el Ayuntamiento lo ha conseguido también su utopía, que es que la programación cultural que ellos, por X motivos, no están dispuestos a realizar, ya la están haciendo, ¿no? En el fondo se ha convertido eso, ¿no? No solo eso, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Hoy aquí, ¿no? Y con eso no estoy haciendo una crítica de esto de los ocupas que negocian o los que no negocian. Sinceramente, me es indiferente, me es indiferente. Pero cuando uno entra allí se queda horrorizado, ¿no? Se queda horrorizado porque es algo de un monstruo, ¿no? Es el monstruo. No es que los que lo lleven sean monstruos, pero algo monstruoso, ¿no? Y en el fondo todas las perversiones las ves realizadas allí, ¿no? Hoy, mientras nosotros estamos aquí, somos 10, 15 personas, allí pueden haber 1.000, 2.000 personas, ¿no? Hay un bar donde no sé qué caja realizarán allí, pero una noche estuve y aquello era impresionante. Me acuerdo en Praga, las protestas antiglobalización, no me voy a centrar en eso, ¿no? Pero me venía ahora a la cabeza ese proceso, digamos, de casi de olvido, ¿no? Cuando nosotros miramos atrás y parece que la historia, nuestros recuerdos terminan cuando empezó el móvil, ¿no? Sino, ¿cómo era la vida antes de que hubiera el móvil, ¿no? Uno estaba en su casa, ¿no? Al mediodía y por la noche, ¿no? Y si no te encontraba, ¿no? Ahora no, se ha creado una especie de metalenguaje, ¿no? Donde tú envías un mensaje, pero si no te responden rápidamente, ya está hablando, ¿no? La otra persona, ¿no? Está, bueno, estas son anécdotas, ¿no? Que voy. Me acuerdo fue en el año 2001, no me acuerdo muy bien, había sucedido lo de Seattle, luego pasó lo de Praga, luego fue a Génova cuando mataron a aquel chico, yo estuve en lo de Praga, cuando eso no se hablaba de bloque negro, no existía esa idea de bloque negro, era bloque azul. O sea, el bloque negro se dio porque todos los que habían allí iban vestidos de negro, ¿no? De hecho, yo estaba en el bloque amarillo, que era el festivo, estaban los Tutti Bianchi y todo esto, y todo el mundo se apuntaba a los Tutti Bianchi porque, pues claro, porque era divertido, ¿no? Era divertido. En el bloque negro no había ni sonrisa, no había nada, no había ni lema, ¿no? No había ni, solamente había una banda rusa, bueno, rusa no sé si eran rusas, pero llevaban unos trajes del ejército ruso, llevaban un palo enorme y ellos iban tocando continuamente, ¿no? Los vídeos que hay en internet se ven ellos allí, ¿no? Ese palo con esa indumentaria era en el mismo momento en el que estaba la policía a 3-4 metros, una violencia brutal, ¿no? O sea, yo vi delante de mis ojos policías ardiendo. Una cosa. El miedo no era que te pegase la policía o que te detuvieran. Si te detenían, sabías que lo primero que hacían era te rompían los dedos y luego te metían en una comisaría, o sea, una especie de jaula improvisada. Lo peligroso era que te cayeran piedras o cócteles molotov de la misma gente, ¿no? Imaginaos el caos que había ahí, ¿no? Bueno, pues la banda esa no paraba de tocar, ¿no? Tenía una. Bueno, estas son anécdotas que voy incluyendo, ¿no? Pero me vienen a la cabeza. Bueno, la historia realmente importante es que en ese momento está el movimiento antiglobalización. Y cuando Praga es arrasada, se destruye la zona centro, el bloque negro eran 15.000 personas y la policía eran 11.000, 12.000, había tanques, vi un tanque apuntándote. Cuando ves policía, te da más miedo un policía que un tanque, porque el tanque dice, no me va a disparar. Pero ves un tanque por la calle y dice. En el autobús de vuelta, todo el mundo, fuimos juntos en el autobús, ¿no? Pero yo me acuerdo que viví el momento ese este es el principio del fin, ¿no? Me acuerdo que de pronto, claro, por la noche llegamos al campamento, que era el campo de fútbol del Sparta de Praga, entonces nos conectamos ahí a internet y ya aparecía la portada del país al día siguiente y ponía Praga destrozada por la antiglobalización, ¿no? Entonces decíamos, hostia, esto ha sido más gordo de lo que pensaba, ¿no? En el autobús de vuelta, la gente empezó a repartir una especie de recogida de firmas, ¿no? Donde se desmarcaban de los violentos, ¿no? Y yo había estado allí en. Claro, en ese momento estaba Tutti Bianchi, que estaban allí bailando. Eran como 10.000 personas y de pronto vimos bajando allí un bloque inmenso, ¿no? De todos de negro, únicamente se decía no justice, no, no peace, fuck the police. ¿Dónde ibas a estar? ¿Con los Tutti Bianchi? o con los otros, pues nos fuimos con los otros. Y de pronto pasaron esa misma gente que hoy en día está aquí en Madrid, que muchos de ellos tienen negocios, que muchos de ellos son gente muy, muy guay, pues esa misma gente, ¿no? Repartiendo esos panfletos donde decían, hay que firmar para ver, diciendo que aquella gente eran alborotadores, eran provocadores, era la propia policía infiltrada, ¿no? Pero, ¿cómo que eran policía infiltrada? Sí. Ahí empezó el principio del fin, ¿no? Pero esto de los grupos de afinidad precisamente lo que busca es eso, ¿no? Evitar precisamente el activismo por medio, por supuesto, no de los partidos políticos y menos aún de eso que se llamó los movimientos sociales, ¿no? Los grupos de afinidad tienen un origen concreto, ¿no? Me acuerdo que hace un par de años hablando con Stuart Christie, él decía, no, no, los grupos de afinidad ya existían en la Comuna de París, ¿no? En 1871, ¿no? Realmente los grupos de afinidad tienen un origen, tal y como los entendemos hoy en día, muy claro, ¿no? Que son las relaciones de amistad y de cooperación y de, por supuesto, activismo, ¿no? Que empiezan a desarrollar los anarquistas españoles en la década de los años 20 y la década de los años 30, ¿no? Y que estallan ya en la Guerra Civil. Pero hay precisamente un intelectual, un anarquista, que se llamó Murray Bookchin, que vosotros muchos lo conoceréis, pero porque viene a desarrollar una crítica muy temprana a lo que es al tema de la crítica medioambiental, incluso hablan del municipalismo libertario, bueno, otro tipo de cuestiones, ¿no? En Estados Unidos, a mediados de los años 60, en torno a 1965 aproximadamente, en su propio piso, sin necesidad de infraestructura, otra cosa interesante, ¿no? Siempre que miramos atrás, la historia siempre se cuenta con mucho glamour, ¿no? Luego las cosas siempre fueron más cutres de lo que pensamos, ¿no? Esto era el piso de Murray Bookchin. Él abrió su piso allí, en el Greenwich Village de Nueva York, y por el piso empezaron a desfilar todos aquellos elementos más extremistas de la escena internacional. Aparecen los japoneses de Sengakuren por ahí. Los japoneses de Sengakuren, habréis visto fotografías, son estos tipos con unos cascos y unos palos de 4 metros que a mediados de los años 60 ya estaban movilizando cerca de 1 millón de personas. Cosa que siempre la historia la contamos desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Pero ellos ya estaban ahí. Pasaron los situacionistas, pasaron anarquistas, pasó un montón de gente, ¿no? Y pasó un tipo muy, muy muy importante, al menos en la historia que os estoy comentando, que se llama V. Morea. En el año 60, del año 66 al 68 hay una serie de acontecimientos en Estados Unidos muy importantes. Malcolm X es asesinado, Martin Luther King es asesinado también, precisamente el apóstol de la no violencia. La muerte al menos de Martin Luther King provoca los mayores disturbios que se conocen en Estados Unidos, ¿no? Empiezan a haber los disturbios sociales, ¿no? Watts, Newark, Los Ángeles, una serie de disturbios, ¿no? Empieza a haber una persona que pasa por ahí, se llama Ben Morea, entabla amistad con Murray Bookchin, y él empieza a editar, en compañía de otras personas, empieza a editar un periódico, una revista, que se llamó Black Mass, ¿no? Máscara Negra. Cuando digo que la historia siempre se cuenta con mucho glamour, luego es todo muy cutre. O sea, al menos como se vive en ese momento. Los originales de esa revista eran tres hojas fotocopiadas, ¿no? Pero era una época donde siempre se habla de Marcuse y el hombre unidimensional, ¿no? El libro que encendió la mecha, la revuelta estudiantil, ¿no? Se habla de Van Eyck, se habla de... Un libro podía movilizar, ¿no? Un panfleto, un periódico de 3-4 páginas podía movilizar, ¿no? En ese periódico que se llamó Black Mass, salió en 10 números del 66 al 68, dice: está surgiendo un nuevo espíritu, como las calles de Watts, ardemos con la revolución, ¿no? Lo importante de Black Mass y de esa idea que luego comentaré sobre los grupos de afinidad es que no van a ser tan conocidos por el periódico, había muchísimos periódicos y fanzines en ese momento, ¿no? Sino precisamente por sus acciones. En un momento dado ellos cogen, van al Museo de Arte Moderno de Nueva York y colocan unos carteles, unas pegatinas donde ponen Museo de Arte cerrado para siempre. Incluso Abby Hoffman, uno de los líderes hippies de la época, él en su biografía, con esa megalomanía que tenía muy grande, decía: fuimos nosotros los que hicimos esa acción, ¿no? Él pasó por allí, vio el cartel, y realmente lo que sucedió fue que el día de la acción, en el que se saca un cartel en el que se dice tal día, tal hora, vamos a cerrar el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, ¿no? El MoMA. Entonces ellos bajan 50 hippies, anarquistas, pandilleros, eso es importante, pandilleros, ¿no? Empiezan a aparecer por allí, bajan en dirección al MoMA, y cuando llegan está el director del MoMA horrorizado, han cerrado las puertas, está la policía acordonada, van allí, pegan 4 gritos y se van a tomar algo, ¿no? Inmediatamente ellos realizan otra acción, dicen, bueno, está la guerra de Vietnam, ¿no? Que empieza en el 65 y termina en el 75, ¿no? Y ellos dicen, donde hay que manifestarse precisamente es en frente de Wall Street. Es la primera vez que se ven encapuchados en Estados Unidos, en Nueva York al menos, ¿no? Esa imagen que la tenéis en internet de varios encapuchados, encima con una calavera detrás, ¿no? Bajando por la Quinta Avenida, ¿no? Fue la primera vez que aparecen encapuchados en Nueva York, ¿no? Y es importante porque realizan esa acción donde dicen que Wall Street realmente es Wall Street, ¿no? La calle del dinero, la calle de la guerra, ¿no? Precisamente para protestar contra la guerra de Vietnam. Y lo importante de esto de Black Mass, de Ben Morea, de estos encapuchados, que luego se van a llamar Motherfuckers, y eso es lo importante que os quiero comentar, es que realizan una crítica feroz no solamente a por supuesto, al sistema, ¿no? Al gobierno norteamericano, a Vietnam, sino que también hacen una crítica devastadora al arte y la cultura, ¿no? Y precisamente sus objetivos son, la primera acción es el MoMA, ¿no? El Museo de Arte Moderno. Y hay una carta que ellos publican en su periódico que perfectamente refleja el porqué de esa crítica, ¿no? Dice, está surgiendo un nuevo espíritu, igual que en las calles de Watts, ardemos con la revolución, asaltamos a vuestros dioses, cantamos vuestra muerte, destruir los museos, nuestra lucha no se puede colgar en las paredes, dejemos que el pasado se derrumbe con los golpes de la rebelión. La guerrilla, los negros, y aquí hay una frase que siempre me ha resultado graciosa, ¿no? Dice, los hombres del futuro. Ellos consideraban que, decían, la nave espacial, no sabía ni siquiera llegado a la luna, ¿no? Consideraban que la tecnología, por supuesto luego estaban equivocados, ¿no? La tecnología iba a liberar a la humanidad, ¿no? Entonces decía, los hombres del futuro, todos os estamos pisando los talones, maldita sea vuestra cultura, vuestra ciencia y vuestro arte, ¿a qué fin sirven? Los asesinatos masivos no se pueden ocultar. El empresario, el banquero, el burgués, con esa ostentación y esa desmedida vulgaridad, siguen almacenando arte mientras asesinan a la humanidad. Vuestra mentira ha fracasado, el mundo se levanta contra la opresión. Hay hombres a las puertas buscando un nuevo mundo. La máquina, el cohete, ¿no? Por eso mismo. La conquista del espacio y del tiempo son las semillas del futuro que, libres de vuestro barbarismo, nos llevarán hacia adelante. Estamos preparados. Ellos van a conocer a Murray Bookchin, ¿no? Y Murray Bookchin empieza a hablar de los grupos de afinidad. Y lo que hace Ben Morea, y que me parece interesante, precisamente en esa idea de las interpersonas anarquistas, es que ellos toman esa idea, esa comunidad de interés, que realmente, ¿no?, es un grupo de afinidad, un grupo de personas que tienen los mismos intereses, en el plano privado y en el plano público. Y ellos lo que hacen es darle un componente callejero. Ellos dicen, se convierten en motherfuckers, lanzan un panfleto, que precisamente cuando conseguí los originales de que están en Ámsterdam, en el último número, son 10 números, en el último número, al coger y fotocopiarlo, se cae una octavilla. Y esa octavilla es la donde viene esto, ¿no? Dice, 40 cargos contra nosotros, no sé cuántos detenidos. Ahora la lucha tiene que ser real. La lucha tiene que ser en las calles, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya deja de ser publicado Black Mass, Máscara Negra, ¿no? A partir de ahora nos llamamos motherfuckers, ¿no? O Ave in the World motherfuckers, ¿no? Contra la pared, hijo de puta, que era la expresión que utilizaba la policía a la hora de detener a la gente, ¿no? Ellos dicen, somos una banda callejera con análisis político. Lo importante de los motherfuckers, y ahí está el origen más contemporáneo posible de lo que se entiende por grupos de afinidad. Incluso antes de la Green Brigade, de la Brigada de la Cólera, todo esto que estamos, que ya seguramente conocéis, ¿no? Ellos empiezan a organizarse en el barrio Nueva York, y realmente los motherfuckers no dejaron de ser, ellos nunca se llamaban motherfuckers, se llamaban la familia, no la familia hasta de Charles Manson ni la familia de la mafia, pero tenía mucho que ver en el fondo, ¿no? ¿Qué era un motherfucker? Un motherfucker era una persona, todos ellos iban con chaquetas de cuero marrones o negras, en ese momento nadie se vestía así, ¿no? Estos activistas, todo el mundo, inevitablemente, eran hippies politizados, ¿no? Hippies que habían roto con los hippies. No podemos olvidar que ya en octubre del 67 en San Francisco, aquellos hippies más lúcidos ya pasearon un féretro, hicieron una manifestación donde paseaban un féretro y dentro había una especie de hombre hecho de paja con una camisa, unos pantalones, simulando ser un hippie, y le pegaron fuego. Ese acto simbólico, precisamente con la fuerza que tiene el quemar un objeto, precisamente hablaba de eso, de que la cultura hippie, ¿no?, ya estaba totalmente recuperada. Y esto hablando de octubre del 67, ni siquiera el 68, ¿no? Bueno, pues ellos, un motherfucker era una persona que se juntaba con ellos, que realizaba determinadas acciones. Ellos llevaban cuchillos, llevaban armas blancas, algunos de ellos llevaban pistolas, y perdían el apellido, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque hoy en día ellos nunca han pasado a... Ben Morea, yo he tenido la suerte de conocerlo, menos como hemos publicado un libro sobre los motherfuckers, conocerlo por internet, ¿no? Él vive todavía en las montañas de Nuevo México, que es donde acabaron todos ellos, ¿no? Otros acabaron muertos, otros acabaron desaparecieron, y... ellos empiezan a juntarse con puertorriqueños actuando en el mismo barrio, ¿no? Y eso es importante porque creo que el sentido de banda es algo creo que importante. Cuando hablamos de bandas, claro, nos viene a la cabeza las bandas que existen en Madrid o que existen en... Pero creo que en cierta medida, y esto hay que matizarlo mucho, ¿no? Y me voy a tomar la libertad de no medir las palabras exactamente, ¿no? Pero las bandas callejeras que nos vienen a la cabeza tienen un componente de comunidad, de apoyo mutuo, precisamente, que tenían los motherfuckers, ¿no? Por supuesto, si quitamos todo ese componente de autoritarismo y de machismo brutal que hay en todo este tipo de bandas, ¿no? Pero los motherfuckers empiezan a plantear precisamente eso, ¿no? La necesidad de organizarse y de trabajar en el barrio, ¿no? Ellos están viviendo, ellos funcionan del año 66 al año 68. En ese momento hay bandas de latinos, bandas de puertorriqueños, hay bandas moteras. No ha entrado la heroína, eso es importante, no ha entrado todavía la heroína. Ellos empiezan a desaparecer precisamente cuando la cosa se pone realmente jodida, ¿no? Cuando realmente el existir como una banda callejera politizada, como fueron los motherfuckers, precisamente empieza a plantear problemas, ¿no? no se dieron cuenta, igual que muchos no se dieron cuenta en aquella época, que la heroína, aquellos que consumían heroína y que vendían heroína, la única afinidad que tenían con los activistas era el odio a la policía, nada más. El resto no tenían nada que ver, ¿no? Empezaron a tener algún tipo de alianza, algún tipo de contacto con gente de este tipo, ¿no? Digo que perdían el apellido porque perdían el apellido. Tom Newman era Tom Newman, pero si entraba en los motherfuckers se llamaba Tom Motherfucker. Y hoy en día, si buscas en internet, por ejemplo, ¿no? Todos ellos se llamaban de esa manera, Richie Motherfucker, ¿no? Se llamaba otro, ¿no? Luego ves a Tom Newman hoy en día y es un señor ahí. Y ellos empiezan a desaparecer precisamente en ese momento, ¿no? Cuando empiezan a tener choques, enfrentamientos con otras bandas y empiezan a haber pistolas y armas de verdad, ¿no? Ellas se están dando cuenta que Nueva York ya es un territorio hostil para ellos, ¿no? Empiezan a eso precisamente con otro tipo de factores que tampoco es ni charla hoy en día, empiezan a darse cuenta que realmente la policía, el gobierno no solamente está detrás de todos los activistas en Estados Unidos, sino también en el caso de ellos, ¿no? Los motherfuckers son definidos por un grupo de rock and roll como MS5, por Abby Hoffman precisamente, decían, eran los más sucios de todos. Eran como ratas, ¿no? Ellos se enteran de que hay varios chicos en un parque en Boston que están siendo acosados por unos guardias de seguridad y van allí todos en masa a Boston a ayudarlos, ¿no? En ese momento hay un enfrentamiento, aparecen varios marines, bueno, encuentran a Ben Morea con un cuchillo y hay un marine en el suelo herido. Empiezan a obsesionarse con lo que sucede, le va a suceder al resto de activistas, ¿no? Con que tarde o temprano van a tener que enfrentarse a algo que en ese momento es solamente se intuía, ¿no? Que era la violencia organizada, ¿no? En ese caso. Al cabo de 2, 3, 4 años empiezan los primeros grupos armados, como es el caso de los Waterman en Estados Unidos, ¿no? Pero ellos en ese momento están totalmente obsesionados con eso, ¿no? Obsesionados con que la única forma, la única manera de existir a partir de ese momento, en torno al año 68-69, o bien reintegrarse en las formas tradicionales de activismo político, es decir, organizaciones políticas, o dar un paso hacia el precipicio que es profesionalizarse en la violencia. En ese momento se producen varias acciones armadas en Estados Unidos contra empresas que participaban en la guerra de Vietnam. Bueno, pero el resto de gente hace un viaje, que es lo que tiene de hermoso, ¿no?, de esta historia, ¿no?, porque es una historia con mucha potencia, ¿no? Cruzan Estados Unidos y dicen, ¿dónde están realmente los focos del conflicto? Eran los chicanos que estaban armados y que en ese momento se habían enfrentado ya a la policía, ¿no? Pues ellos, ni cortos ni perezosos, cruzan Estados Unidos montados en varias furgonetas y en varios autobuses y llegan a Nuevo México. Nuevo México yo nunca he estado, pero hay una amiga que estuvo precisamente muy cerca de unas montañas que se llamaban Sangre de Cristo, que es donde ellos van a estar, y hoy en día todavía es un sitio inhóspito, ¿no? Pues ellos llegan allí, imagínate, ellos llegando en las furgonetas, ¿no? Están los chicanos escondidos en las montañas, viven en comunas, ¿no? En ese momento todo el mundo vive en comunas, ¿no? Y ellos llegan allí, los chicos de su edad, ¿no?, a ofrecerles ayuda, ¿no? Llegan con armas y les dicen, si necesitáis ayuda, aquí estamos. Los chicanos seguramente habrán dicho esto, estos de su edad, estos que vienen de Nueva York. Nunca entraron en contacto de fuego real con la policía, ni con patrullas, ni nada por el estilo. La historia termina, y ya voy a concluir esto porque tampoco mi charla sobre los motherfuckers. Las condiciones de vida son brutales. Algunos de ellos enferman, mueren solos en las montañas. Otros vuelven a la ciudad, otros se casan. Otros forman bandas, bandas de forajidos que cometen robos en las montañas, ¿no? Nos parece esto el último western, ¿no? Pues realmente tenía mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, y desaparece, ¿no? En ese momento, de hecho, los últimos panfletos de ellos son realmente maravillosos, ¿no? Porque ya es totalmente un discurso psicodélico, ¿no? Ellos empiezan a probar el LSD, consideran que el LSD es un proceso de aprendizaje y realmente se definen ellos como bandidos freaks psicodélicos, ¿no? Y terminan en las montañas y el rastro de ellos termina. ¿cuánto llevo hablando? No, ya, voy a empezar a terminar ya. Bueno, ha habido varios momentos en los cuales precisamente Ellos hacían una, los motherfuckers y otros, por ejemplo, los situacionistas franceses, empiezan a realizar una serie de análisis que en ese momento no los está haciendo absolutamente nadie sobre, sobre el nuevo proletariado. Ellos entienden que el sujeto revolucionario ya no es precisamente la clase obrera, ¿no? Y estamos hablando del año 66, 67, 68, ¿no? Ellos dicen, el nuevo sujeto revolucionario es el proletariado negro de los guetos. Eso que dicen que puede parecer muy obvio, están casi en soledad en ese momento. Solamente hay pocos grupos en Europa que secundan precisamente ese análisis, ¿no? Esto tiene que ver precisamente también porque esto que yo estoy comentando, que dice, bueno, pues puede parecer obvio, ¿no? Porque en Estados Unidos el proletariado realmente brutalizado a finales de los 60 eran los negros, ¿no? Y precisamente los negros se van a convertir en la punta de lanza de todos los movimientos, ¿no? Los negros y el negro, ¿no? Como símbolo de algo irreductible, ¿no? Que todavía lo conserva, ¿no? En cierta medida, ¿no? Esto que digo, que puede parecer que, bueno, esto está superado, ¿no? En otoño del 2005 se produce la revuelta de las banlieues francesas, ¿no? Hay varios colectivos, pocos, que empiezan a decir que aunque la destrucción que se produce, recordemos que los ataques son siempre selectivos, son contra los centros comerciales, contra los centros educativos y luego lo que todos conocemos que es los coches, ¿no? El incendio de coches, ¿no? Francia, que siempre es como el país donde realmente muchas de las se adelantan muchas de las teorías que luego se desarrollan en otros países, hablo desde la Revolución Francesa hasta hoy en día, pues precisamente en ese momento y a pesar de tantas décadas que ha pasado de que hubieron algunos revolucionarios que dijeron que había un componente revolucionario en las revueltas sociales, pues la izquierda francesa se queda paralizada, ¿no? Y eso es algo que nos debe, creo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Aquellos colectivos que decían que habían ahí en las revueltas de la banlieue que se producen en otoño del 2005 y que todavía cada cierto tiempo aparece, sobre todo en fin de año, y bueno, no han dejado de existir, ¿no? Muchos decían, bueno, pero es violencia sin objeto. Entre esos colectivos y grupos que firman manifiestos, nosotros participamos en un texto colectivo que se llamó En los malos tiempos arderán, donde precisamente dábamos un sentido de ruptura y un sentido de discurso también revolucionario, que no de un movimiento revolucionario, precisamente en la revuelta en la Valle, ¿no? Nosotros decíamos, negar una revuelta que pasará a la historia como la primera gran toma de conciencia en Europa por parte de su nuevo explotado, que ha obligado al Estado a tomar medidas de excepción que no se adoptaron ni en mayo del 68, que se ha contagiado a otros países, que no va a desaparecer tan fácilmente de la memoria de los insurrectos por mucho que se empeñe el espectáculo, y que ni siquiera ha terminado, sino que se ha transformado en una revuelta de baja intensidad, negar su cualidad radical porque hay platos rotos, o porque falta programa, o porque no se aprecian sus frutos inmediatos, o porque tenga efectos contraproducentes, cuando lo verdaderamente contraproducente es que se extinga la idea misma y la práctica real de la revuelta. Es falsificar el problema en vez de ayudar a su resolución. Creo que lo más importante, y precisamente aquí en Madrid, en el Estado español, vieron muy pocas voces, igual que en Francia, ¿no? Que dijeron, bueno, pero es que a lo mejor el nuevo proletario, el nuevo sujeto revolucionario es precisamente él, ¿no? ¿Qué pasará cuando aquí en el Estado español el inmigrante ya no necesite ponerse la camiseta del Real Madrid para sentirse integrado, ¿no? Sino que precisamente exija lo suyo, ¿no? Exija lo que le corresponde, ¿no? Que no lo veamos saltando la valla esta con las cámaras, sino los veamos en la Puerta del Sol exigiendo, ¿no? Exigiendo su parte, ¿no? Como por supuesto les corresponde. En Francia tienen inmigrantes de segunda y tercera generación. ¿Qué haremos nosotros, la gente de la izquierda, más allá de la izquierda, cuando eso suceda, ¿no? Ni siquiera en Francia han visto un componente revolucionario en eso. Y en el fondo, creo que era lo importante de ese movimiento y lo que sigue todavía siendo importante en esa experiencia, lo que dejó desconcertado al gobierno y dejó desconcertado a la propia izquierda era que no tenían programa. ¿Qué hubiera pasado si esos chicos, en vez de tener como banda sonora el hip hop, ¿no? Que era realmente la banda sonora de la revuelta, se hubieran sacado una bandera roja, ¿no? Una bandera negra, ¿no? Y se hubieran ideado algún eslogan, ¿no? Esa fue la diferencia, ¿no? Y sobre todo lo importante era que el gobierno francés, cuando suceden estos incidentes, dice, bueno, bien, de acuerdo, vamos a ver, vamos a hablar con ellos. No había con quién hablar, ¿no? No había negociadores. No existía posibilidad de negociar con ellos. Los únicos, ni siquiera la izquierda, o sea, no, obviamente tú no podías ir a la Banlieue con los colegas, ¿no? No podías, ¿no? No podías ni puedes, ¿no? Los únicos respetados en este momento eran una figura en que hay en Francia, que son como una especie de mediadores sociales, como salvando, por supuesto, la distancia, ¿no? Enorme, ¿no? De lo que es el trabajador social hoy en día, ¿no? En el Estado español, mediadores sociales, ¿no? Como en el libro de Pepita de Calabaza, La Chumba, Alexei Dumbría, ¿no? Él puede estar ahí, ¿no? Porque de alguna forma está legitimado para estar ahí, ¿no? Hay una experiencia que para mí me parece importante y que tiene que ver precisamente con esto que hoy estoy comentando, totalmente despreciada por, no solo por los anarquistas, por todo el mundo. Siempre con la distancia todo tiene glamour, ¿no? Estar hablando desde aquí de la Banlieue. Pero ¿y la Cañada Real? ¿Habéis ido alguna vez por la Cañada Real? Hay 40.000 personas viviendo allí. 40.000 personas. Las balas llegaron y tiraron varias casas abajo. Al día siguiente se organizaron ellos. Pero no le habían tirado la casa al vecino, ¿no? Es que el vecino le ayudó a construir la casa. Tú vas... Esto por supuesto tiene sus matices muchísimo, ¿no? La gente podría decir... No, claro, no existe la policía, porque ellos ya tienen su propia policía. Y es cierto, ¿no? Allí no entra la policía, cuando entras para tirar una casa, ¿no? Pero lo increíble es que los pobres no se hayan matado entre sí. Y creo que la gran victoria de Cañada Real es esa. Igual que la gran victoria de Lavapiés después del 11M fue que no hubo cacería, ¿no? ¿No? Y los propios vecinos resistieron. Tú entras por allí y es increíble, porque es que yo una vez que pude entrar, porque tampoco puedes irte a pasear por allí, ¿no? Obviamente, por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero bueno, fui en un determinado momento y con la persona con la que iba era un tío conocido ahí. Había una tienda que ponía venta de caballos. ¿Cómo que venta de caballos? Y mira, ya había caballos allí, que vendían caballos. Los bares son casas de gente que pone bar. Entonces te asomas y ves a una señora ahí que tiene unos pan de molde, unas cosas. Ellos mismos se organizan para la distribución del cacutano, de todo. O sea, veías a niños, ¿cómo se llaman las motos estas que tienen como cuatro ruedas? Que son. Veías a niños con 8 años montados en motos de esas, ¿no? Allí no funciona, la administración no existe. Por otras razones que no vienen al cuento, ¿no? Pero bueno, resumiendo, lo que os quería decir de esto de la Cañada Real es que ese afán por menospreciar siempre todas las luchas, ¿no? Allí lo único que están es una iglesia y la gente de la coordinadora, lo que antes era la coordinadora de barrio, lo que está en Vallecas, la iglesia roja. El resto no existe, ¿no? Entonces vemos las Banlieues y nosotros mismos, yo en este caso, ¿no? Coge el bolígrafo y dice, bueno, vamos a opinar sobre lo que está pasando en Francia, pero ¿y lo que está pasando en la Cañada Real? ¿No? Realmente ya no hay, el donde se hace política ya no es en la fábrica. Queda muy bien el día de la huelga, ¿no? Estar repartido en la fábrica. ¿Qué es la fábrica? ¿No? Por supuesto que existen fábricas, lógicamente, ¿no? Pero creo que donde más se ve realmente el sentido de alienación, ¿no? Y lo que precisamente la gente de las Banlieues pudo hacer mejor que la propia izquierda, que era decir, vuestro proyecto no funciona, vuestro proyecto no funciona, y mejor que la propia izquierda, y destruimos aquello que nos está jodiendo. ¿Y qué es lo que está jodiendo realmente? El centro comercial, pero por conseguir las botas Nike, que vosotros me habéis educado para decirme que las compre. Y destruyo también la escuela. Y destruyo los coches. ¿Qué mejor símbolo de la época de la tecnología de alguna manera que el coche, ¿no? Pero bueno, lo increíble es que una revuelta que se produce en el norte, en el sur, que hay muchísimos focos de conflicto, hay una exquisitez en los objetivos, ¿no? Que precisamente son esos, no más. La gente siempre dice, bueno, es que hubo una persona que fue un cóctel molotov en un autobús, una señora mayor y que sufrió quemaduras. Únicamente, ¿no? Por eso esa falta de programa no dejó de ser un programa, ¿no? A veces no tener programa es una forma también de tener programa. Ya no es la fábrica, creo, el centro del conflicto. El centro del conflicto es el metro a las 8 de la mañana. El metro a las 8 de la mañana, cuando realmente miramos la cara del que tenemos enfrente, ¿no? Y se nos cae el alma al suelo. Y lo terrible de eso es que él no está, lo que nosotros vemos en él, él lo está viendo en nosotros. Siempre se dice, bueno, la gente coge el metro para ir a trabajar. La gente quiere acortar las distancias, ¿no? Hace unos, creo que 3 o 4 años, de pronto hay un momento en esa necesidad que tenemos siempre de subestimar y de menospreciar a la gente, ¿no? La gente es un aborrego, la gente no entiende, ¿no? De pronto, no recuerdo, hace como, creo que menos tiempo, que de pronto el metro tenía continuas averías, ¿no? Bueno, que de pronto decía, joder, otra vez averiado, y la gente se cabreaba, ¿no? Incluso, ¿no? Porque cuando los servicios no funcionan, pierdes respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, como el día, la huelga de limpieza como en el metro, ¿no? De pronto había huelga, ¿no? Y tú, como, darle una patada a una papelera tampoco estaba tan mal, ¿no? Pierdes el respeto a la ley, ¿no? De pronto están allí, y eso pasa desapercibido, pero es ese momento en el que se puede hacer política y se puede formar esa impersona, en un momento dado. Varios pasajeros están en el vagón de metro y de pronto, un aviso, dos avisos, y al tercer aviso, por favor desalojen el metro, este vagón no funciona, ¿no? Este tren no funciona. Y la gente que no se conoce, y que por supuesto muchos dijeron no, pero es que era gente reaccionaria, porque lo que querían era gente burguesa, lo que querían es llegar rápido al trabajo, ¿no? Ellos mismos se organizan y dicen, no nos vamos de aquí, no, que nos lleven a nuestro destino. Y bajan los guardias de seguridad. La gente no tiene razones, gente que no se conocía, un tío de 50 años, otro tío de 15, otro tío de 70 años. No, que larguéis de aquí, a los guardias de seguridad, que no, que esto estamos hasta las narices ya, que nos lleven. Nos tratan como borrego. Viene la policía municipal, la escena termina con los antidisturbios, bajando al metro y abriendo de la cabeza a un chaval. Son momentos en los cuales se hace política también, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? 2 años, ponle. Y además fue el mismo momento que estaba en la otra revuelta interesante, bueno, revuelta, otro momento de el tema de los parquímetros, ¿no? ¿Se acuerdan de esa imagen de no, es que están dando instrucciones para volarlos por los aires, ¿no? Los parquímetros. Posiblemente donde más estaba esa asociación de ese grupo que llevó el tema de los parquímetros eran objetos que totalmente menospreciados por la gente, y hoy en día, ¿no? Tú los ves, le das una patada, ¿no? Y como las cabinas de teléfono, ¿no? Nosotros, en aquel momento, precisamente el motín ese que hubo, porque fue un motín en el metro, sacamos un panfleto que se llamaba Motines que hacen estallar un tren o trenes que estallan en un motín, Lechayez, Pisito Madrid, y que decía, las imágenes que nos conducen hacia una obligatoria vida en la escasez de estímulos y de sensaciones que defiendan nuestro derecho a ser libre, encuentra su mejor escenario entre el traqueteo del metro, lugar forzoso de encuentro de los individuos en tránsito hacia la esclavitud asalariada, y que reafirma esa saturación de imposiciones. En definitiva, lo que odiamos en nosotros mismos es este exceso de realidad. Y ese exceso el metro lo multiplica cada día, pero en el mundo moderno, arrogantemente impuesto bajo la promesa de una comodidad extrema y una felicidad garantizada gracias a la técnica, la chusma ha comenzado a ser consciente de que ya nunca podrá ser feliz. Ha asumido que su mayor aspiración vital pasa por una vida fragmentada, separada y de supervivencia. Ha renunciado a ser feliz, porque ya tan solo puede pretender sentirse contenta. Eso de la felicidad ya... Siempre decimos, la felicidad solo... No sé lo que es. Felicidad son momentos, ¿no? Realmente la gente se siente satisfecha. Y creo que más o menos, básicamente, esa es la razón. Cuando decía Bob Black, el anarquista, ya voy a ir terminando, que... Bob Black decía, los anarquistas son los auténticos enemigos del anarquismo, ¿no? Seguramente siempre he intentado acentuar en la charla de hoy muchos comentarios, por supuesto, ¿no? Pero si ahora mismo nos dijesen que la policía no existe, haríamos lo mismo de siempre. Haríamos lo mismo de siempre, ¿no? Ya no es necesaria la policía. No es necesaria la policía. La gente piensa que es la opresión, ¿no? La opresión, es como la frase esa, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? ¿no? Se grita en las manifestaciones, ¿no? Es la opresión lo que hace que las cosas no cambien. Mentira. ¿Qué opresión? Por supuesto que existe opresión, pero yo estoy hablando aquí con vosotros de todo esto, ¿no? Es precisamente un mundo donde es posible que la RAF se haga una exposición sobre la RAF en un museo de arte moderno, ¿no? Un mundo donde todo vale. Un mundo donde la frase esa que dije al principio, no se puede ser rebelde porque ser rebelde es la norma. Siempre hay un afán, solamente dos puntos. Siempre hay un afán por la novedad, ¿no? Esto de intersección artista puede parecer una novedad, ¿no? Y cada cierto tiempo hay novedades en nuestro propio medio, ¿no? Echándole un poco el sentido del humor, uno mira hacia atrás, ¿no? Y ve esa sucesión de movimientos o discursos que surgieron y han ido como diluyéndose, ¿no? Hace años, 6-7 años, John Cersa empieza a tener mucha popularidad en el Estado español y se empieza a hablar de primitivismo, ¿no? ¿No? Todo el mundo era primitivista, ¿no? No se habla de otra cosa, ¿no? Luego los situacionistas se pusieron de moda, ¿no? Hasta que ya todo el mundo era situacionista, entonces había que acabar con los situacionistas, ¿no? Luego se empieza a hablar de que, bueno, que hay unos italianos que han llegado a España y tal, se han cargado un par de policías en Córdoba, y se empieza a hablar de insurreccionalismo. Pero ya el insurreccionalismo ya no existe, ¿no? Y luego se empieza a hablar de que no, es que los géneros han desaparecido y ahora es la teoría queer, ¿no? ¿No? Y hay un colectivo, SCUM, en Barcelona, ¿no? Que está haciendo determinadas acciones y demás, ¿no? Es una forma al final de canibalismo, ¿no? El canibalismo no es comer la carne tuya o tuya, ¿no? El acto caníbal realmente lo que busca es apropiarse de esas propiedades espirituales que tiene la persona devorada, ¿no? Cuando James Dean murió en accidente de tráfico, hubo gente que intentó llevarse, y se sabe, llevarse trozos de su carne que estaba incrustada en el asiento del coche, ¿no? Incluso, nunca se supo, pero yo creo realmente que no pasó, ¿no? Pero me gustaría pensar que sí pasó, que cuando murió Elvis, fue en el 77, creo, a los pocos días profanaron su tumba. Entonces la familia de Elvis acordonó la zona, y ahí viene todo esto de que Michael Jackson está en un cementerio, devorarían el cuerpo de Michael Jackson, ¿no? ¿No? Lo devorarían los fans, ¿no? Se dice que se sustrajo el cuerpo de Elvis Presley, que lo que enterraron luego allí no era el cuerpo de Elvis Presley. Incluso se cuenta, leyenda urbana, que a lo mejor es parte de verdad, que Mick Jagger, por ejemplo, pagó cantidades astronómicas por un trozo de carne, ¿no? Una Presley Burger, ¿no? Pues esto en parte era verdad, ¿no? El asesino de John Lennon, Mark Chapman, ¿por qué asesinó a John Lennon? Porque necesitaba matarlo para él poder ser una persona, ¿no? Matando a una especie de padre, ¿no? Que él tenía. En el fondo hacemos lo mismo, ¿no? Devoramos, ¿no? Ya se llame devoro, ya se llame John Cersa, ¿no? Lo devoramos cada cierto tiempo y todo desaparece, ¿no? Estoy, por supuesto, exagerando las cosas, ¿no? Pero bueno, mira, voy a terminar con un ejemplo que precisamente creo que son esos momentos en los que siempre la historia del Angry Brigade, por ejemplo, los que lo conozcáis, ha pasado a la historia precisamente con un halo de heroicidad, ¿no? Y es cierto, ¿no? Quizás ellos no tuvieron que vivir ese momento en el que, porque fueron detenidos, ¿no? Todos ellos, ¿no? En un primer momento, ¿no? No tuvieron que vivir ese momento de la derrota, ¿no? Un movimiento que surge en Zurich, que se llamó Dada, el dadaísmo, no voy a hablar de Dada, ¿no? Pero ellos tienen un funeral, creo que realmente heroico, ¿no? Y que tiene que ver con esa idea precisamente, ¿no? Ellos en Zurich son bastante conocidos, tienen un cabaret que se llama el Cabaret Voltaire, pero cuando llegan a París, en torno al año 1920-1921, todo el mundo empieza a hablar de Dada, ¿no? ¿Y qué es eso de Dada? Y sacan un panfleto en el que dicen, va a haber una obra en la que vamos a revelar por fin qué es eso del dadaísmo, ¿no? ¿Qué es eso de Dada? Entonces la gente acude ahí a la obra, por supuesto era el teatro, y cuando llegan, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran a un tipo cortando el pelo mientras recita varios poemas a la vez, otro con una pistola poniéndosela en la cabeza, a varios personajes que entran por allí, espectadores que van por allí, les pegan con unos palos, la gente era agredida en ese tipo de actos, ¿no? Y aquello termina en 10 minutos y les dicen, Dada es nada, ibas a vuestra puta casa. Pero la gente se siente estafada. Dada en ese momento, ellos lanzan un panfleto donde dicen, Dada duda de todo, todo es Dada. Y dicen, creo que la mejor frase que se ha dicho en los movimientos de vanguardia, dice, los verdaderos dadaístas están contra Dada. ¿No? Precisamente hoy en día se puede extrapolar, los verdaderos anarquistas están contra la anarquía, ¿no? Por supuesto con muchas matizaciones, ¿no? Ese gesto, precisamente eso de que la gente ha pagado por ir a ver una obra, ¿no? No sabe lo que va a pasar, ¿no? Y dicen, queda nada, es nada. Se sienten estafados. Precisamente, o sea, parece que la historia está hecha como de vasos comunicantes y que cada cierto tiempo, igual que si fuera un cadáver exquisito, ¿no?, sucede una cosa de una determinada manera y 40 años después, 50 o menos o más, se vuelve a reproducir, ¿no? La gente ese día en París se siente estafada, ¿no? Y empieza a destrozar el teatro diciendo que, bueno, que han pagado una entrada para ir a una obra de teatro y aquello no es una obra de teatro, encima han sido agredidos y se han tenido que ir a su casa. En 1978, en el último concierto que realizan los Sex Pistols en Estados Unidos, precisamente, en San Francisco, habéis visto seguramente las imágenes esas de Sid Vicious con la cara llena de sangre. El público en ese momento eran cowboys, eran rednecks, o sea, eran tipos de la América profunda que les tienen hasta una cabeza de cerdo, ¿no? Precisamente en la última canción que interpretan los Sex Pistols esa noche, es una versión de los Stooges, dicen no fun, ¿no? No es divertido, no es divertido. Y lo podéis ver en internet, está en la última canción, precisamente cuando hacen la versión, que es absolutamente horrible, el concierto es muy aburrido, hay un ambiente de violencia brutal en ese concierto. Johnny Rotten, John Lydon, al final mira a la gente y antes de irse le dice a la gente, ¿alguna vez os habéis sentido estafado? ¿No? Y se marca. Precisamente es como la reproducción de esto que os he contado de Dada. Bueno, hablaría de más cosas, pero si no va a ser muy largo y a lo mejor queréis debatir entre nosotros algo de lo que he comentado. Estaba hablando mucho, ¿no? No, bueno, a mí me ha parecido un discurso bastante surrealista, así como fragmentado, muy claro. Pero un comentario así, yo sé que los principales opositores del anarquismo son los anarquistas, no tiene demasiado sentido. O sea, no sé, yo creo que eso que dices tú de que ahora se rebelde es la norma, tiene un punto positivo, y es que la gente está más abierta al puedo decir que no a esto, o sea, al inconformismo. Y aunque sea la moda, por lo menos hay una forma de plantearse otra realidad. Tiene el punto negativo en el que ahora yo me puedo poner una camiseta con nada, entonces yo soy anarquista. Y yo creo que ese sí que es el prototipo de persona que hace daño al anarquismo. No tiene ni idea para qué significa, pero pues no, nadie es anarquista. Y bueno, en cuanto a lo de la violencia y los grupos organizados y eso que dices tú de los grupos de afinidad, yo creo que necesitan una base ideológica muchísimo más grande, que ahora en el momento en el que estamos necesitamos muchísima más concienciación de la gente, porque simplemente que cinco personas salgan a la calle a destrozar coches, lo único que es que no se consigue nada, ¿no? Bueno, yo lo del inconformismo entiendo lo que quieres decir, pero ¿crees que realmente la gente ahora siente ese deseo de ser más inconformista o es que el inconformismo es parte del discurso? Es lo que digo, que lo puedes tomar de las dos formas. Que al ver que existen otras cosas que no son lo que es lo principal, al ver que existen diferentes opciones, lo puedes tomar como, bueno, son dos opciones, ¿no? Si me compro una alternativa, pues realmente veo que existe una cosa que se llama anarquía, entonces investigo sobre ello, me doy cuenta de lo que yo pienso y entonces participo en un proyecto de verdad enfocado hacia la anarquía. Entonces creo que se puede entender de las dos formas y tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Yo no he dicho que no haya espacio para la rebelión, lo hay, ¿no? Evidentemente. Y este es un ejemplo de que lo hay, por supuesto, ¿no? Pero estoy hablando de cuáles son los códigos que mueven el mundo, ¿no? Y creo que es precisamente el inconformismo parte también, es otro momento del presente, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque no habría una sociedad que soportase una opresión exacerbada. Al menos estoy hablando de Estado español, no estoy hablando de Latinoamérica, no estoy hablando de otras realidades distintas, ¿no? Creo que esa rebelión es necesaria. Hablo desde el punto de vista de lo que frecuentemente llamamos sistema, ¿no? Esa rebelión es necesaria. Es necesaria. Es insostenible. Es insostenible. La moda tiene eso que se llaman cazadores de tendencias. Es precisamente eso. Las subculturas, las contraculturas quedan convertidas en despojo. El boom duró 6-7 meses. Y hay todavía boom, decimos, ¿no? Duró 6-7 meses. Cuando fue conocido, cuando John Lydon decía, todos se reían de mí, de pronto el peluquero se vestía como yo. Creo que desde el mismo momento en el que te nombra, te comprenden. Y cuando las values decían, no sabemos con quién negociar, ese es el verdadero aspecto de ruptura y revolucionario. Cuando realmente, no, es que no quiero negociar, es que no hay negociación, no hay diálogo. Luego, lo de los grupos de afinidad, yo no estoy hablando de violencia, Amor se me ha entendido mal. Claro que está hablando de... Sí, porque he puesto ejemplos, pero cuando hablo de, por ejemplo, atacar la ideología, el grupo de afinidad, o lo que yo, este experimento un poco extraño de los interpersonas anarquistas, precisamente busca eso. Realmente, hoy en día, la mayor parte de los grupos, las organizaciones, como se quiera llamar, se han convertido en especialistas, ¿no? Incluso la propia gente. El que es ocupa, ocupa siempre, ¿no? El que le gusta el cine y es de nuestro rollo, va a su casa y que ve películas de Ken Loach, ¿no? Se ha convertido todo en realmente... No se trata de, en mi opinión, por supuesto, no se trata de defender el discurso de la violencia como el camino posible, y tampoco se trata de defender el discurso de la no violencia como el único camino posible. Se trata de, en cada situación, en cada contexto concreto, existen una serie de grupos de personas que como si fuera bricolaje, como si fuera ir a una ferretería, ¿no? Utilizas esto, utilizas lo otro. Que es precisamente lo que os hablaba al final de Dada, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que haber pasado? Pues que hubiera una obra de teatro, y allí no hubo una obra de teatro. ¿Qué era lo que pasó en San Francisco? Pues que la gente se sintió estafada, no le gustaba lo que estaba viendo, ¿no? Hay un momento en el que Andy Warhol, un tipo que yo personalmente detesto, pero tiene un momento muy interesante, que es cuando coge al grupo hasta la Avenida Underground y los pone de cara a la pared en una representación que, bueno, tocaban y les dijo, poneros contra la pared, de espalda. Eso que puede parecer hoy en día como bueno. Eso. En ese momento era rompedor. ¿Por qué? Porque se rompían las fronteras entre el artista. El artista no era, lo importante no era el rostro, ¿no? Ellos daban la espalda al público, ¿no? Y además les dijo, investigos de negro, ¿no? Y empieza a colocar una serie de imágenes que se proyectan. En ese momento, cuando él está subido en una cabina, mirando lo que está pasando, y él dice, no, tocar la misma nota una y otra vez, ¿no? Y van tocando la misma nota horas, ¿no? En el mismo momento que empieza la gente a bailar, él decía, cámbialo. Esto que parece muy obvio, es que no existe. La capacidad de que haya activistas que puedan destruir la ideología. Cuando dices que los grupos de afinidad necesitan más conciencia, sin duda alguna, yo no estoy hablando de no tener conciencia política, de no formarse, todo lo contrario. Pero la ideología es un código cerrado, es un programa de puntos. Es del 1 al 10 y cómo debe ser, ¿no? Y nos da la sensación que todo está demasiado, demasiado ordenado. Que el día de la huelga sabíamos lo que íbamos a hacer antes del día de la huelga, el día de la huelga y el día después de la huelga. Ya, pero la misma gente, yo estuve en el bloque anarquista y era lo mismo. Era lo mismo. Lo mismo habló puntualizándolo. A nosotros nos desconvocaron, por ejemplo, hicimos una concentración que no esperábamos, nos desconvocaron. A mí, por ejemplo, no sabíamos tampoco lo que iba a pasar. No me parece seguir un proyecto, o sea, no sé, me parece así que saliste un poquito más de lo que... Salí la boca lo que había que hacer y lo que hizo todo el mundo es ir andando por la carretera. Nosotros no, nosotros dijimos, vamos a sentarnos aquí pacíficamente, y bueno, nos desconvocaron, ¿sabes? Me parece otra opción. No, pero... Se podía esperar, más tú lo has dicho, sí. Es que se podía, en la frase se esperaba eso. Y es como que había que hacer algo, y hizo eso, que tampoco critico a la opinión que hizo, pero es como que no podíamos no hacer nada, ¿sabes? Y se esperaba que se hiciera eso. Me pareció mucho más moderna, que tampoco fue de todo así, que colgar una pedazo de pancarta en short, que yo sé si que no lo esperaba. Creo que la capacidad, claro que estamos en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Porque es ruido, ¿no? Te juntas con más gente y dices, yo estoy de acuerdo contigo, pero dices, no, pero es que no tengo nada que ver contigo. Esto que estamos nosotros diciendo, podrían haber aquí estudiantes de Bellas Artes y todos dirían, me parece muy bien lo que has dicho, está todo muy bien, ¿no? Precisamente esa incapacidad de no ser imprevisibles, ¿no? La capacidad de... estamos en el peor de los escenarios posibles, pero al mismo tiempo tenemos toda la información, ¿no? Toda la información. La capacidad sorpresa, ¿dónde está la capacidad de sorpresa? ¿Dónde? Y no precisamente por la policía ni nada de eso, es porque la gente reproduce a pequeña escala las mismas miserias de las grandes organizaciones. A pequeña escala. ¿Entonces qué falta, según tu creatividad o ganas? Yo creo, si sí, puedes intervenir ahí, que hablando un poco de lo que es la recuperación, tanto de lo que ha sido las vanguardias artísticas como de lo que es la contracultura y todos los movimientos estéticos, tanto subcultura y contracultura, lo que pueden ser los hippies, el punk y demás, que esa capacidad que tiene el sistema de absorber toda esa potencialidad que tiene transgresora, lo que hablábamos un poco antes también de lo de los disturbios estos en Francia y lo que he comentado ya de lo de la pancarta en la manifestación de los sindicatos, que es que esa capacidad igual de ser previsibles se puede llevar a lo que son los acontecimientos, ¿no? Estudiar un poco lo que son los acontecimientos para no ser tan previsibles, ¿no? Que lo que son las vanguardias o la contracultura, eso puede ser absorbido, pero la capacidad transgresora se puede crear a partir de acontecimientos, no de personas, sino de lo que es un conjunto de actos o de un momento puntual, no sé. Tú hablas de gente con capacidad para... grupo o gente, grupo de afinidad, un acuerdo temporal eventual para una determinada móviles, flexibles, cambiantes, con capacidad de anticiparse. ¿Dónde está eso? Ya, no, por eso digo que igual sería lo que teníamos que plantearnos, ¿no? Pero eso supone renunciar a muchas cosas. Renunciar a muchas cosas, porque ahora se trata de, en las manifestaciones, los que van encapuchados, ¿no? Se tapan la cara hasta aquí, ¿no? ¿Te has fijado eso? Que es súper curioso, ¿no? Porque claro, ser héroe anónimo es chungo, ¿no? Y en el fondo quieres que sepan quién es el que está detrás, ¿no? Es como, yo me acuerdo una vez en la unidad de información con unos chicos que estaban detenidos, ¿no? Y estaban ahí, se tapaban aquí, decía, pero sí, yo me tapo aquí, no. Estoy poniendo un ejemplo de supone renunciar a muchas cosas y la gente no está dispuesta a eso, creo. Los grupos, la misma gente se han convertido en especialistas, en profesionales de algo, ya sea de la ocupación, ya sea del sindicalismo, de otra forma de hacer sindicalismo, ya sea de lo que sea, ¿no? Lo hemos convertido en algo fácilmente conocible, ¿no? Nombrado por los periodistas, por el vecino, ya no aterroriza a nadie, nadie aterroriza ya, ¿no? Y no se trata de buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Porque eso es el arte moderno, pero ya todo es una superficie, digamos, colonizada. O al menos esa es la sensación, ya todo, casi todo, por supuesto, ¿no? Pero... eso, lo importante que no son las preguntas, ¿qué hacer? No tanto que te repartan un panfleto donde, además, los panfletos se tiene un desarrollo muy parecido a una narración, a la literatura, ¿no? Tiene una introducción, un desarrollo, y siempre en el panfleto siempre hay un párrafo final, ¿no? Que es el de, en un mundo libre, tal. No, es que no se trata de eso, es que hay que preguntarnos qué hacer. Y creo que eso ya es importante. O al menos decir, tomad esto, a ver qué hacéis con esto. A ver qué hacéis con esto. Ese fue el inicio de todas las contraculturas que hoy conocemos. Absolutamente todas. Fue en un comienzo el decir, ¿qué hacer con esto? Y es complicado. Porque nos hemos convertido en gente que sabemos qué comemos, qué oímos, ¿no? ¿Qué vemos? Está el fenómeno más perverso de todos, ¿no? El feminista, ¿no? ¿No? Aquel que se la da de feminista, pero para... Eso es otro síntoma de la época en que vivimos. A mí me parece curioso el ejemplo del aspecto de la cañada real. Y, o sea, me pregunto si solo en esas situaciones es más de miseria, más de inestabilidad, si es eso, o sea, si es ese tipo de inestabilidad lo que da lugar a una mayor solidaridad entre las personas, ¿no? A que surja ese tipo diferente de organización. Porque, o sea, nosotros venimos aquí, hablamos, pero luego, en cierto sentido, al menos en el sentido material, vivimos de puta madre, ¿no? Y no sé si realmente es que tenemos que vernos en situaciones más jodidas para poder reaccionar y para tener que lograr una organización de ese tipo, ¿no? O sea, me hace pensar eso. Fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, empieza el fenómeno de la delincuencia juvenil, las bandas juveniles, ¿no? El problema no era que hubiera violencia, sino los padres, los periódicos, los políticos decían, lo tienen todos estos chicos, lo tienen todos estos chicos. En Inglaterra hemos vencido a los nazis, en Estados Unidos también, y responden con violencia, una violencia sin objeto, ¿no? Se atacaba a la policía, hay un fenómeno curioso, se atacaba a los conductores de autobuses, ¿no? A los profesores, a cualquiera que ostentase algún tipo de autoridad, ¿no? Es cierto que las condiciones de miseria, quizás eso es más percibible, ¿no? Pero creo que el fenómeno actual que define es una palabra que surge precisamente entonces, ¿no? Y es la alienación. Y ese es el momento realmente donde se puede hacer política. No digo que no en la miseria, pero en la alienación. ¿Cuál es la alienación? Levantarte y tener una vida al límite. La vida al límite es tener lo justo para pagar el supermercado, una hipoteca 45 años, porque matemáticamente es lo que vas a poder vivir. Una vida en la que no es la supervivencia, no es la supervivencia, es una vida, una pseudo vida. Precisamente ahí en el metro, he puesto el ejemplo del metro porque creo que en una gran ciudad es donde más se ve. Yo vengo de un sitio muy pequeño y realmente cuando llegas a Madrid lo que te apabulla y es jodido, ¿no? Levantarte a las 8 de la mañana, estar ahí a más. No hemos llegado al límite de esto que los que te empujan, ¿no? Creo que en Japón, en Tokio. En la Cañada Real existen, no existen una sociedad al margen del Estado. Existe, al menos hasta donde yo conozco, obviamente, que es una visión muy superficial. Existe una sociedad paralela, pero que reproduce los mismos esquemas. No existe la policía, pero existe la misma policía. Creo que ahí lo interesante no es un movimiento revolucionario, pero tiene perspectivas revolucionarias. Tiene perspectivas revolucionarias. Cañada Real es la punta del iceberg de lo que está pasando en Madrid y de lo que va a pasar, ¿no? Entonces la gente, el artista, como sea, lo que no puede hacer es lo que siempre se ha hecho, que es llegar allí a enseñarle a la gente, a esos pobres desgraciados que como no tienen cultura, no tienen ni puta idea de nada, vamos allí nosotros para enseñarles cómo se organiza, ¿no? No se trata de eso. Por eso renunciar es muy jodido, porque renunciar a no repartir el panfleto, a no controlar la protesta, siempre has hablado de los trotskistas, los marxistas, van allí, es cierto, ese fue su modo de actuar entre nosotros también, ¿no? Vamos allí, como no son anarquistas, no es nuestra lucha, y ahora mismo no estamos en ninguna lucha, la guerra de Irak desapareció. Llegó un momento en que decía, joder, estoy contra la guerra de Irak, pero si me paso de la manifestación, porque ¿con quién voy a estar? ¿Con un tipo con la bandera de UGT al lado? Ya no hay ninguna lucha. Ahora hay luchas interesantes, por ejemplo, el antidesarrollismo, el tema del TAP. Son luchas que han creado precisamente esas interseccionalidades, esos momentos en los cuales la gente, con unos intereses comunes y unas perspectivas comunes, que es la realización radical de un proyecto, se organizan, ¿no? Y que son capaces de hacer determinadas acciones, llámese las que sean, y luego hacer otras. Eso implica ser bastante honesto con uno mismo y renunciar a muchas cosas, pero no existe eso. En la Caña Real, en las concentraciones que hay, está la iglesia de base, la corrida de la barrio, no ves a nadie más. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿y por qué? Los parquímetros tampoco son residuos total, lo que quieren es que no les pongan parquímetros. Es que no se trata de eso. Sucederá lo de Francia, que cogió despistado a todo el mundo. Mayo 68, nadie, meses antes, podía prever lo que iba a pasar. Nos pasará a nosotros, ya sea con los inmigrantes, ya sea lo que pasó en... ¿Dónde fue con Mosto después? Lo de que hubo los enfrentamientos estos que hubieron, no sé cómo. Fue en Alcorcón, ¿no? En Alcorcón. No sabíamos cómo interpretar esos acontecimientos. Por eso lo único que creo que nos diferencia es la manera en que miramos el mundo, la manera en que analizamos el mundo, que descodificamos. Y es donde el sentimiento es la alienación, Hasta luego. El por qué, a pesar de tener... uno se levanta por la mañana y siente como... joder, esto es una mierda. Sí, a eso me refería, o sea, que nosotros materialmente vivimos bien, pero la conducta que tenemos o la sensación es de malestar emocional. De... una vida que progresivamente se ha ido empobreciendo a todos los niveles. La vida, una vida cotidiana empobrecida. ¿No? Una amistad virtual, ¿no? Un sexo virtual. Ya no hay nada que puedas tocar, ¿no? Decían, el vinilo va a desaparecer, no ha desaparecido. Es el fetiche, es las propiedades espirituales de algo que puedes tocar y oler. La gente no es tonta, no es tan tonta. Pero son pasos por la abundancia de mercancía. Si no hubiera tanta mercancía, habría más, más espiritualidad y estaremos más llenos. O sea, a ver, tantas cosas materiales nos vaciamos por otro lado. Bien, nosotros en la editorial, por ejemplo, decimos que el problema de las librerías no es que es la visibilidad, es la lucha por la visibilidad. En una época de crisis hay una sobresaturación de mercancías. ¿No parece una contradicción? Hay excedentes de todo. Por eso cuando hablaba del ecologista este que decía la contaminación ambiental es contaminación de la información también. Wikipedia, un fenómeno interesante. Pero... y también perturbador. Coges y puedes modificar la historia. ¿No? Nosotros hicimos una movida con lo del 2 de mayo, incluimos una historia y todavía está colgado ahí en Wikipedia. Nadie lo ha quitado, dice. Pero también tiene otro efecto perverso, ¿no? Hay de todo que no... hay tanto que no veo nada. Planteaba sobre todo es las preguntas, porque yo realmente lo veo con total sinceridad, o sea, ¿no? Es que hay que preguntarnos, callejones sin salida, situarnos en callejones sin salida. Eso es la política, precisamente eso. No comprar algo, un libro, un panfleto, una película, lo que sea, para decir, ve, tenía razón, sino justamente lo contrario. Me acabo de dar cuenta que no tengo razón. Todo se ha convertido ya en algo antes de que sucedan las cosas podemos escribirlas y ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestras ideas contagiosas cuando nosotros mismos transmitimos, ¿no? Y ese problema de tú mismo, ¿cómo consigues que nadie te escuche? Yo, si a mí me pasa, yo me paso de puta madre, me curro, pues pongo en talón de anuncios un cartel del Papa, que hace ese lado, y vengo por tus hijos. Y al principio, pues es gracia, porque ves que la gente, pero después, realmente ves como la gente da igual todo. Ya, en los años 60 hubo un fenómeno, determinados movimientos empezaron a defender a los asesinos en serie. El ejemplo paradigmático es Jack el Destripador, ¿no? Jack el Destripador ha sido defendido, bueno. Incluso asesinos en serie, John Cliff en Inglaterra, todo. Y fueron delante de sus casas y pintaron John Christie Lips, un tío que había matado a un montón de gente. Un montón de ejemplos hay, ¿no? Lo que hizo Malcolm McLaren cuando se pintó toda la ideología, toda la estética filonazi era precisamente eso. Ya no era el asesino, ya no era Jack el Destripador, sino el monstruo de la sociedad inglesa era la esvástica, ¿no? Cuando pasó hace un año o año y medio, no creo, lo del tipo este perturbado que tenía a esta chica encerrada, ¿cómo se llamaba? El monstruo de... No sé cómo lo llamaron, ¿no? El monstruo de un tipo con bigote. Sí, que tenía hijos con ella y era su propia hija. Exactamente, o sea, una cosa... Pues nosotros sacamos un cartel con la cara de él. Y que simplemente ponía, soy uno de los vuestros, ¿no? Y la gente me decía, ¿qué es esto? Lo arrancaba, decía. Y lo que venía a decir era que tenéis que llamarme monstruo para protegeros vosotros mismos. Pero no podéis asumir que yo bajaba la basura con ustedes. Yo votaba, yo era el perfecto ciudadano. Cuando ocurre eso, yo nunca lo voy, ¿no? Cuando hay un atentado, rápidamente dicen, nadie lo ha reivindicado. Estamos abocados a eso precisamente, ¿no? Ya no hay necesidad de comunicado. Y es una época donde el personaje auténtico de la cultura popular es Bin Laden y nadie ha escuchado su verdadera voz. Tipo que siempre aparece en las mismas imágenes, ¿no? Y nadie ha escuchado. Usted no ha escuchado la voz de él, real. Si no hacemos los estudios, ¿no? Estamos abocados precisamente a la imagen de la zona cero, la falta de razones, ¿no? Es como la pintada esa que apareció en los días de las protestas contra la guerra, ¿no? Aznar, nos has condenado, es verdad. Estamos condenados a eso, ¿no? Condenados a lo del 11M, a estar allí, una violencia sin objeto, una violencia con objeto, pero nosotros en medio, ¿no? Nosotros pegamos esos carteles y esos carteles, claro, la gente decía, pero ¿esto qué es? No puede ser. Esos carteles le molaban a la gente. Al final le molaba a la gente. ¿No? Y entonces hasta eso mismo casi roza el arte, ¿no? Casi roza el arte, ¿no? Hoy en día el arte moderno es precisamente ese tipo de estrategia de provocación, ¿no? Y algo que tiene que crear una reacción, ¿sí? Lo transgresor ahora mismo en el Reina Sofía es poner un cuadro de un bodegón, unas manzanas y una jarra de vino, ¿no? Lo transgresor es precisamente la rebelión. Es la RAF en Alemania. Pues mañana será el monstruo ese el que haga una retrospectiva de él. Es que es muy jodido. Yo es que creo, no sé, por ejemplo, antes en los años 30 la gente cuando hablaba de esa época hablaba de que veían que era inminente la revolución y que veían el mundo nuevo y todo eso, y nosotros lo que vemos inminente es la derrota y la repetición de todo. O sea, como que, no sé. Siempre se hablaba de la revolución o el holocausto, ¿no? La gran bomba, se hablaba de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Cuando aparece la guerra de las Malvinas, las imágenes esas de los crash, ¿no? De los cuerpos sin vida de los soldados, la guerra, la muerte ya está aquí, ¿no? O sea, ya no hay necesidad de Hiroshima, Nagasaki, ya no es la guerra fría, ¿no? La destrucción ya está aquí. Lo que ha pasado el otro día en Rumanía fue lo del vertido este tóxico, ¿no? Muy bien. Pero también por otro lado, lo de la derrota, menos mal que hemos sido derrotados, menos mal que en la Revolución Social Española no nos hicimos con el poder, no vencimos. Es curioso, ¿no?, que siempre nos movamos con... Es una especie de panteón de perdedores, ¿no?, de derrotados, ¿no? Pero en el fondo es como donde hay que estar, ¿no?, en cierta medida. Siempre el ecologismo decía, al principio tenía cosas interesantes, ¿no?, pero rápidamente el ecologismo busca una salida, ¿no? Cuando se habla de la crisis del petróleo en 2012 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo importante de todo ese tipo de movimientos así como muy apocalípticos, ¿no?, y casi sectarios, es que dicen, no hay salida posible. Y eso es importante, ¿no? Porque en un momento en el que te dicen, no, es que no hay alternativa. Necesitamos siempre buscar una salida, ¿no?, un escape, ¿no? Y es curioso que los que buscaban una alternativa a ese final del milenio, o como se quiera llamar, eran las grandes compañías petroleras, ¿no?, que ya estaban, las grandes corporaciones que ya estaban buscando la manera de buscar energías alternativas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es eso que en su día se llamó, en los años 60, 70, un nihilismo activo, ¿no? Un nihilismo activo. A lo mejor hay que empezar a decir, es que no hay salida, pero a mí me da lo mismo. ¿Acaso? Usted ya me decía una persona, bueno, pero es que, joder, pero es que parece que no, crees que no se pueden cambiar las cosas. Es que a mí me da lo mismo si sé. O sea, yo quiero que se cambien, por supuesto, ¿no? Pero me da lo mismo si sé que es posible o no. ¿Es que acaso seríamos de otra manera? Si sabemos que estamos condenados a la derrota. ¿O es que nuestras opciones cambiarían en lo que, cómo pensamos, cómo nos relacionamos? Creo que cuando terminan las esperanzas también empiezan las tácticas, empiezan cosas interesantes, ¿no? Y a lo mejor en Cañada Real es que no hay esperanza, o al menos hay una pequeña esperanza, ¿no? En la Bayou es que la esperanza es ver a su padre, y su padre lo que ve no le gusta. Yo no quiero ser como tú, dice. En el fondo se trata de eso. El chaval que primero hace pintadas, luego utiliza eso que es súper feo, que es como un chorro enorme, ¿no? Y luego coge y en el metro raya con un cuchillo su nombre, ¿no? En el fondo también es su manera de decir, quiero existir, ¿no? Yo existo, ¿no? Seguimos hablando y podemos estar horas, claro. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y haberme invitado. Gracias.